puedes ver. Este año no ha salido por nosotros Manolito ni Adolfito. Me pregunto por qué. La gente dice que loco hace su grupo muy bueno de flamenquito. Y tran, tran, tran. Y no hacen carnaval. La han dejado a una para concentrarse lo que me dijo. Y van ahora y comuniones. Al carajo el disco de los camarones. Se han puesto un nombre de categoría. Se llamaría los antirucas la serranía. Este año yo te canto. ¡Ay! Esta comparsa es la que vale. No paran de pensar. No paran de pensar. Quien acá la letra del grupo la fresquita que no ha puesto mi sentido. No saben quién será. Se turronero Paco Vega, Paco Ramos y dice puta salida. El pueblo entero está dándole vuelta a la cabeza, caminando. ¿Quién coño ha sido? Ese Miguel ya se ha resuelto. Si no lo sabes ahora mismo yo te lo cuento. ¿Quién hay detrás de la pequeña? Los camareros porque lo cobran. Con una cuerda estaba bajando.